Anoche tuvimos realmente el privilegio, un honor tremendo de una larga conversación con el presidente Evo Morales. Cenamos juntos y digo una cosa que también se escucha en todas las conversaciones, con todas las organizaciones, con todas las instituciones del país. Es cierto que lo que se juega en este momento es el control, el poder económico y obviamente, digamos, su instalación, su apropiación de todo lo que es el Estado durante tantos años. Pero se juega también fundamentalmente una confrontación, digamos, en términos raciales. O sea, lo que se dice en la calle es de Santa Cruz, vienen por el indio. No soportan que los pueblos indígenas, que Evo Morales esté a cargo del gobierno. Aún algunos de sus privilegios económicos se puede llegar a tocar, se puede llegar a encauzar, digamos, esos debates, digamos, de maneras novedosas. Pero lo que no se soporta en el fondo, digamos, es en términos directamente raciales, la noción de que el país se puede construir sobre las realidades del país, que son pueblos originarios. La manera en que la juventud está siendo usado, manipulado realmente para confrontar con la población, digamos, en términos netamente raciales, el blanco contra el indio.